categoría de editores de audio, tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Bueno, continuamos en el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que, como siempre, nos podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas para enterarte de todas las noticias y de toda la información a lo largo y ancho del país. Y en este caso, en el bloque anterior, estábamos en la provincia de San Luis, hablando del conflicto docente, de uno de los tantos conflictos docentes que tenemos en nuestro país. Y ahora nos volvemos para aquí, localmente, para Córdoba. Estamos en comunicación con Muñe, ella desde Amar Córdoba, porque en estos días se está llevando adelante un juicio por un femicidio. Lamentablemente 2015 nos ha atravesado no solamente de una elevada tasa de femicidios, sino también de muchos de los juicios que se llevan adelante, y dentro de los juicios todos los pormenores que implica que hoy la justicia, bueno, tenga ciertas cuestiones en relación al tratamiento de los casos, a la manera en la que las defensas incluso también plantean cómo salvarse, ¿no?, lamentablemente, de esta situación y de no hacerse responsables de que son culpables de un femicidio. Y en este caso, este juicio que se lleva adelante, el asesino de Débora está intentando, bueno, tergiversar lo sucedido para tratar de salvarse, por decirlo de alguna manera, del brutal asesinato que le cometió a Débora en el año 2013. Para esto estamos, como decíamos, con Muñe de Amar, para que nos comenten qué situación se está dando, cómo están viendo y evaluando ellas esta situación, ¿no? Y también esta suerte de utilizar el trabajo que ejercía Débora, que ella era trabajadora sexual, donde él dice, bueno, no teníamos diferencias porque yo no quería que él siguiera ejerciendo el trabajo sexual, entonces discutimos y por eso en la discusión, sin querer, la apuñalé, pero pensé que estaba bien y me fui, porque realmente y lamentablemente fue lo que comentó en el juicio. Así que, buenos días, Muñe, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá comenzando esta mañanita gris aquí en Córdoba. Bueno, comentanos un poquito esto que se está dando, qué es lo que está sucediendo en relación a este juicio y a esta terrible intención de lavarse las manos que está teniendo el femicida de Débora Cilli. Sí, creo, una vez más, desde Amar Córdoba repudiamos la estrategia, le llamemos estrategia machista, del imputado, ¿no? Donde obviamente él deja claro que la discusión era porque era trabajadora sexual. Uh-huh. Y si nosotros recordamos, en el año 2013, Débora fue degollada. Sí. Y Débora muere, le pega 3 puñaladas, ¿no? De la cual la deja y se huye. Inicialmente se escapa, y donde él después es detenido en Laguna Larga. Claro. Pero también vemos cómo la justicia, una vez más, vuelve la discriminación, que por ser trabajadora sexual, ¿no?, es como que yo soy la culpable de lo que me pasó. Claro. Queda claramente, no sé si recordarán muchos el caso de Rosa Machado. Uh-huh. Sí, un caso. Donde la defensa también argumentaba que ella, por bajo los efectos, porque era prostituta y un montón de cosas, decía, bueno, él se defendió y acá está pasando lo mismo, ¿no? Creo que ante nada se está olvidando que es una mujer, que era mamá, de la cual le dejó una hija. Y lo peor del caso es que realmente ¿Cómo existe la discriminación hacia el sector? Vemos que sufrimos de vuelta una vez más esa discriminación total, ¿no? Ya tanto sea de la justicia, que no seamos escuchadas, pero hoy estamos pidiendo justicia por Débora y que realmente ahí se lo juzgue por homicidio, ¿no? Porque eso fue lo que cometió y lo que es. ¿Hay alguna información que indique qué puede haber pensado la fiscalía cuando esta persona de alguna manera intenta justificar lo injustificable? Digo, o sea, habla de una sola puñalada, pero el cuerpo de Débora fue encontrada con diferentes cortes en diferentes partes de su cuerpo. Habla también de que se fue y no vio sangre, cosa que es bastante compleja porque justamente tenía varios cortes, y si hay algún tipo de digo, más allá de que no sería justificable si fue de una u otra manera, sí pensar en cómo se contradice en lo que aparece de la investigación y lo que este hombre manifiesta. ¿Tienen información de cómo lo ha tomado la fiscalía? Porque también es importante, digo, él es su defensa, es su querella, obviamente él va a tomar esa posición. Pero ¿qué rol juega la fiscalía? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el fiscal, después de mucha presión popular, en el caso de Maru Acosta, logramos que ponga la figura de femicidio, pero que en principio no quería que estuviese. Digo, ¿cómo ven ustedes que actúa normalmente la fiscalía, que es la defensoría pública, en este tipo de casos? Mira, nosotros estamos pidiendo que realmente se tome el caso tal como homicidio, y ojalá que no nos pase lo que nos pasó en aquel año, en el año 2013. Porque realmente sería muy triste saber que una mujer menos que tenemos, y la fiscal o el fiscal que esté a cargo, no le importa, no tan solo por ser trabajadora sexual. Uh-huh. Hoy hay varias compañeras que están en el juicio, presenciando cómo se lleva a cabo el juicio, y mañana estaremos, porque mañana sabemos que es la sentencia. Claro. Y mañana estaremos ahí para ver cuál es la resolución, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza que realmente se lo juzgue como homicida. Bueno. Y no que sepa la duda o no sé qué pasó. Claro. Porque con Andrea Machado en ese momento nos pasó exactamente lo mismo, que tuvimos que apelar y hacer un nuevo juicio donde ya él fue culpable, ¿no? Fue condenado. Sí, aparte de esto, ¿no? La cuestión de sentar precedentes de una justicia que en este momento, en el año 2015, con todas las movilizaciones y reclamos que se realizan, sigue teniendo este corte machista, este corte patriarcal que siempre está criminalizando, ¿no? Como culpabilizando y rectimizando también a las mujeres en cuanto a por qué estaba ahí, por qué hacía eso, por qué se viste de tal manera. Por eso te digo que eso, yo creo que se está juzgando más a la mujer que uh-huh. el verdadero culpable, ¿no? Porque hoy vemos eso, ¿no? Como que yo soy la culpable y está bien lo que te haga, lo que te hacen. Claro. Está bien que te maten, está bien que te peguen, y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Nos queda muy claro, por ejemplo, con el caso de Maru, claro, que al final, a ver, no fue homicidio porque los argumentos que escuchás son horrorosos, ¿no? Tan solo porque ella pidió lo que le correspondía como mamá y está todo bien, ¿no? Entonces vos escuchás esas cosas y realmente vos decís, sí. No hay justicia realmente para las mujeres, no tenemos justicia. Y menos aún siendo trabajadora sexual, ¿no? Porque si tú eres trabajadora sexual, te atraviesan un montón de cosas, inclusive él mismo dice que él pedía que ella no trabajara más y que fuera empleada, que fuera un montón de cosas, ¿me entendés? Entonces también creo que los argumentos que él utiliza son discriminatorios. Lo peor, ¿no?, que él dice, no vi sangre, ¿no? Realmente le pegó 3 puñaladas. Y después también la defensa de él argumenta que Débora era mucho más grande que él, ¿no? Uh-huh. Y si vos decís todas esas cosas, es como, una vez más vemos como otras mujeres también nos discriminan, ¿no? Obviamente ella tal vez haciendo la defensa de su defendido, pero también esto, ¿no? Que el maltratado era él y no ella. Muñe, ¿qué tal? Cuando sabemos que en la realidad él era el maltratador y él cuando en realidad ya viene purgando otra condena por otro homicidio. Porque él ya estaba preso por un homicidio ya. Muñe, ¿qué tal? Mira, Emanuel te saluda. ¿Cómo te va, Emanuel? ¿Qué tal? Mira, veo también, según los argumentos que ha presentado este hombre, Digo, hay también, ¿no?, una doble discriminación porque, digamos, lo que argumenta él, que también lo presenta al trabajo sexual como un problema, ¿no?, como un problema que tenía ella, que como que no lo podía dejar y que por eso también se produce, según sus palabras, este enfrentamiento, ¿no?, digamos, como descalificando, desconociendo el trabajo sexual también. No, por eso te digo, es el doble discriminación, porque también argumenta, no me gustaba lo que hacía, pero mientras no te gustaba, vivías con ella, y de las cuales ella seguía manteniendo el hogar, y es la que salía a buscar la plata, ¿no? Entonces, ¿a qué jugamos? Él no estaba de acuerdo, pero él tampoco hacía nada. Claro. Es como cambiar de trabajo para que me sigas manteniendo. Bueno, Muñe, muchísimas porque gracias. Porque si vos lo ves es así, ¿no? Bueno, solo esperamos que mañana sea una sentencia justa y que realmente se vuelva a hacer justicia por las mujeres, no tan solo por Débora, sino por todas las mujeres que sufrimos violencia y que nos siguen matando todos los días a las mujeres, ¿no? Porque la verdad es que hoy puedo ser yo, mañana vos y así, ¿no? Y todos los días y seguimos perdiendo mujeres en este país. Bueno, Muñe, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo muy de cerca la sentencia y esperamos que la justicia nos ilumine con un poquito de esperanza en ella, en la justicia, ¿no? Sinceramente, porque venimos con esa situación. Muchísimas gracias, Muñe. Sí. No, gracias a usted. Bueno, escuchábamos allí lo que sucedía y estas aberrantes situaciones y esta situación que digo, insisto, a pesar del niño menos se sigue repitiendo, sigue repercutiendo a lo largo y a lo ancho del país. Esperemos que la justicia también deje de revictimizar a las víctimas, ¿no? Porque al final terminan señalándolas y poniéndolas en el dedo acusador cuando en realidad el problema es un sistema machista, un sistema patriarcal que nos mata día a día, que nos viola día a día, que nos violenta de diferentes maneras día a día. Sí, creo que es algo que la justicia, lo que decías vos, nos tiene acostumbrado, ¿no? Como descontextualizar justamente la violencia de género, ¿no? Los femicidios y se presenta esto como casos aislados y bueno, en este caso como, si se quiere, como una legítima defensa, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, los dejamos entonces con un temita musical y volvemos en unos minutos nada más.